Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La Casa Cazarratones. La Casa del Mañana, abierto a todo el público. Pase a verla. Oye, Boyd, ven aquí. Boyd, ven aquí. Vaya, qué ratón tan florido. Fíjate lo que dice en aquel letrero. Bienvenidos a la supercasa, la casa del mañana. Por favor, siéntanse libres de probar cualquiera de sus modernos mecanismos. Oye, tómalo con calma, es una casa mecánica, mecánica. ¡Qué escandaloso! Para probar el fonógrafo automático, oprime el botón. Oye, Boyd, ven aquí. Fíjate bien. ¡Tarán! ¿Me concede las siguientes piezas? ¡Oh! ¡Encantado! Oprime el botón para la barredora automática. ¡Boyd! ¡Ven aquí! ¡Mira! Basura. Oye, Hubie, quiero oprimir el botón. No lo harás. Nadie oprimirá botones en esta casa excepto yo, ¿entiendes? Se debe ser inteligente para oprimir botones y tú no lo eres, ¿no? Hubie, por favor, solo uno, por favor, déjame oprimir el botón, Hubie. Solo uno, por favor. Bueno, está bien. ¡Yuhu! ¡Qué alegría! Oprimir el botón. Espera un momento. ¡Listo! Lavandería. Ropa sucia. Lavar. Exprimir. Planchar. Doblar. Apilar. Distribuidor de queso. ¡Oye! ¡Boyd! ¡Queso! ¿Listo, Boyd? ¡Oh, lo tengo! Lo tiene. Hubie, eres muy inteligente. Gracias por salvarme. Ay, olvídalo. No fue nada. Thank you. Servicio de reparación. Presione el botón para el fonógrafo automático. Velocidad máxima. Renuncio. Bueno, al fin nos deshicimos de este sujeto, ¿verdad, Boyd? ¿Boyd? Equipo de limpieza. Ven aquí.